canción se llama Veletas. Y os voy a hacer marujonas de patio y vais a cotillear una conversación que yo tuve un día con Dios. Pero no se lo conté a nadie cuando salgáis de aquí, ¿eh? Y bueno, pues trata de cómo es la relación que tenemos nosotros con el Padre en función del momento de nuestra vida. Hay gente que en los momentos malos se crece en la fe y le refuerza y encuentra un apoyo en Dios. Y hay gente que todo lo contrario. En los momentos malos despotrica. Y en los momentos buenos es cuando se siente agraciado por Dios y fortalece su fe. Yo soy de ese grupo. Y yo creo que no hay que estar ni en uno ni en el otro, ¿no? Y ahora todo va bien, ya por fin me has convencido. Me confío en tu palabra y hasta creo que soy tu amigo. Y ahora todo va mal, ya no creo lo que sostengo. Ya no vivo lo que digo, ya no digo lo que pienso. Soy como una veleta que cambia con el viento. Quisiera ser más constante, pero no puedo. A veces voy al desierto y me alejo de ti. Y a veces es el desierto el que viene a mí. Y un cobarde fui. Y sigo sin explicarme por qué me eliges a mí. Y ahora todo va bien, ya por fin me has convencido. Me confío en tu palabra y hasta creo que soy tu amigo. Y ahora todo va mal, ya no creo lo que sostengo. Ya no vivo lo que digo, ya no digo lo que pienso. Gracias.